Estamos en una mañana fría en el nodo de la Cooperativa de Servicios Públicos de Villa Yardino, ubicada en Chañares, esquina San Martín, con Melina Villar de Desarrollo Social de la Nación. Buenos días, Melina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Bueno, recordarle a la población que tanto vecinos de Villa Yardino como aledaños pueden venir a consultar todo lo que tenga que ver con tu cartera. Sí, estoy acá los lunes, martes y viernes de 8:15 a 12, y bueno, sí, se pueden acercar a hacer las consultas que necesiten, sobre todo desde que estoy hasta ahora. Las consultas fueron monotributo social, consultas sobre asignación universal por hijo, de la tarjeta alimentar. Algunos se acercaron por el refuerzo que hubo, bueno, que en realidad quienes se encargaron de toda la inscripción fue desde ANSES. Y bueno, más o menos esas son las consultas. Melina, sabemos que estás haciendo un relevamiento en los comedores por la preinscripción de los comedores del Valle de Punilla. Te ha tocado la parte de Punilla Centro. Quería que nos cuentes un poco de qué se trata este tema. Bueno, sí. Por eso también aprovecho para decir que algunos martes no estoy viniendo porque estoy haciendo esas visitas. Bueno, el órgano, digamos, que está encargándose de centralizando toda esta preinscripción es el RENACOM, que es el Registro Nacional de Comedores. Los comedores o merenderos, bueno, los que brindan algún servicio de comida a la población, tenían que preinscribirse en el RENACOM. En función de los que se preinscribieron, a mí me pasaron un listado de los que se preinscribieron acá en Punilla. Y yo lo que estoy haciendo es visitar esos comedores para validar esta preinscripción. Estos comedores son algunos ya antiguos, otros seguramente se han formado ahora después de que ha arrancado la pandemia por las circunstancias sociales que estamos viviendo y económicas. Sí, los que visité, todos empezaron a funcionar a partir de la pandemia. Y bueno, la mayoría en respuesta a una necesidad que veían en su comunidad, en su barrio, en su localidad, pero sobre todo como todos están destinados a... o sea, el alcance es más barrial. En cuanto a los lugares, calculo que las poblaciones con más cantidad de ciudadanos, ya sea Cosquín, La Falda, por ahí Capilla del Monte, son los que más comedores deben tener en este momento. Sí, a mí me pasaron, o sea, dentro del listado que me toca relevar, me tocó Cosquín y hay 11 que se preinscribieron. Yo estimo que debe haber más que no llegaron ni a preinscribirse. En cuanto a la situación que has visto, ¿es muy precaria? ¿Están con muchas necesidades? Sí, porque en general son lo llevan a cabo vecinos que tratan de organizarse con alguna familia más del barrio, pero son, sí, o sea, no tienen ningún financiamiento ni de la provincia ni del municipio. Algunos sí lo que reciben es leche en polvo del municipio, pero nada más. En cuanto a los de otros lugares, he leído este fin de semana, sabiendo de que te iba a hacer la entrevista a vos, que, por ejemplo, lugares como Gualeguaychú en Entre Ríos o lugares del Gran Buenos Aires, hay comedores que han dejado de recibir las donaciones porque ellos trabajaban con donaciones, porque obviamente la gente que donaba, también la situación económica es vapuleante y están complicados. Y bueno, para eso también se hace este relevamiento, para que los pueda ayudar el Estado Nacional y no solamente los privados. Sí, la idea del financiamiento todavía no es algo que yo tenga conocimiento cómo va a seguir. Hasta ahora estamos como en el momento del relevamiento, de ver si el que se inscribió existe, también pasó eso, que hay lugares que no están funcionando ya, o que cambiaron de domicilio. Entonces, bueno, la idea por el momento es básicamente saber que los lugares que se inscribieron están funcionando como tal o no. Y después, bueno, habrá que ver cómo sigue en relación a las políticas que se implementen, bueno, para poder resolver esta necesidad que está a la vista. Sí, que más en el invierno todavía se necesita un plato de comida caliente, algo de abrigo, una copa de leche, una factura, un pan, un criollito. Bueno, Melina, sabemos que esta es la primera instancia. Obviamente la gente que se preinscribió va a ser visitada, y los que no se preinscribieron o tienen datos erróneos en la preinscripción, por favor que se comuniquen con vos para ajustar esos datos o para ver si se pueden preinscribir. Sí, hay una dirección, hay un link para hacer la preinscripción, que, bueno, yo no me la acuerdo ahora, pero pueden pasar acá o preguntarla, o en la radio también, si llaman, bueno, Alejandro se las puede brindar. Y también, bueno, cualquier cosa, acercarse al nodo, que, bueno, desde lo que se pueda dar una respuesta desde el ministerio, también se va a dar. Recordamos que en el nodo no está más Isaías, que estaba todas las mañanas. Obviamente estás vos o está Verónica Soto. En el caso de que no estén, vengan en otro momento, porque sigue funcionando el nodo, aunque a veces esté la puerta cerrada. Sí, bueno, la puerta cerrada está porque hace frío afuera y adentro también. Pero sí, sí, estamos acá. Los lunes y viernes yo seguro, los martes a veces no, pero Verónica está los martes y jueves, o sea que quedaría como el miércoles el único día que en este momento no está habiendo atención. Pero si pasan y vienen para consultar por Verónica y estoy yo por supuesto le paso los mensajes, y al revés es igual. Así que no dejen de pasar. Melina Villar, de Desarrollo Social de la Nación, en Villa Yardino, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos.